La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos visita en el estudio. Estamos con Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Vamos a hablar un poco sobre una nueva reunión convocada por el tema Riachuelo, donde participó la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto. Contanos un poco cómo fue esta nueva reunión y qué temas se trataron sobre el saneamiento de Riachuelo. Recientemente lo que sucedió fue que el juzgado federal de Morón, como ustedes deben recordar ya de otros encuentros, en el caso de Riachuelo, que está judicializado, la corte, después de dictar su sentencia en el año 2008, delegó en jueces federales la ejecución, el cumplimiento de la sentencia. Así que una parte de este caso y de las obligaciones que tienen los estados las controla y está encargado de hacerlas cumplir el juzgado federal de Morón, uno de los juzgados federales de Morón, que este año inició un poco e inauguró el año judicial organizando una audiencia pública donde las partes, sobre todo el Estado Nacional, pudo presentar cuáles eran los planes y cuáles fueron las actividades que desarrolló hasta ahora para poder cumplir con ese fallo. En ese contexto, la Defensoría, coordinando como coordinadora del cuerpo colegiado, que lo componen las 5 ONGs que participaron del proceso y del juicio, tuvo la posibilidad de exponer también nuestra mirada, nuestra visión. Esto lo hicimos sobre la base de un informe de situación que invito a todos a ver en nuestra página web, que está ahí colgado, que fue un informe de balance, que responde un poco a la pregunta cómo está y cómo avanza la cuestión del Riachuelo. A veces es difícil de resumirlo en una sola frase, pero una mirada más sistemática y más detallada está ahí. Ahí tuvimos la oportunidad de marcar lo que es nuestra posición, que es un poco no tanto relatar lo que se hizo, sino contar a veces las cuestiones que faltan ajustar, las cuestiones que faltan hacer para justamente cumplir con la manda de la Corte. Nosotros dividimos nuestra exposición en dos grandes cuestiones, que es el control de las fuentes de contaminación y la provisión de bienes y servicios para la justicia, lo que llamamos la justicia ambiental, que es el acceso al agua potable, la recolección de residuos, el acceso a la cloaca y los servicios de salud. La cuestión de la contaminación ambiental tiene que ver con el control de la contaminación de origen industrial, el tratamiento de los residuos cloacales y una buena gestión de los residuos sólidos urbanos. Sobre todas estas cuestiones existen todavía cosas pendientes. Están en ese informe que te comentaba recién, pero lo que quisimos fue llamar la atención de las cosas que están por hacer, aunque también reconocer muchas de las cosas que se hicieron. En 7 años realmente hubo un cambio respecto a la situación anterior, cuando la Defensoría llegó por primera vez y hizo su primer informe sobre el Riachuelo. Se avanzó mucho en cuanto a las actividades para poder atender estas dos cuestiones, pero todavía quedan cosas pendientes. Sí, no, además la idea de la Defensoría es que se siga el trabajo, es decir, no es hacer un, como quien dice, una crítica sobre el trabajo hecho, sino en ver qué son las cosas que faltan para que se finiquite el trabajo, como que dice. No es una cuestión ni política, ni estar ni a favor ni en contra de lo que se está haciendo, sino simplemente ir marcando el ritmo del trabajo, sería esto, ¿no? Y esto es así. La tercera cuestión que planteamos, que un poco ayuda a esto que vos bien decís, es empezar a tener algunos objetivos más pautados y más claros, porque también es cierto que si bien se avanzó en muchas cuestiones, a veces en el día a día se pierde la perspectiva de a dónde hay que llegar. Y ese fue el tercer planteo, no solo entonces ver qué es lo que falta en materia de control de contaminación y en bienes y servicios de naturaleza ambiental, con un criterio de justicia ambiental, empezando por quienes más lo necesitan, sino también llamar la atención e invitar a todas esas partes que estaban ahí, al juzgado, a los gobiernos de la provincia, de la ciudad y nacional, a la propia CUMAR y a los municipios, a que empiecen a delinear más claramente cómo van a hacer para cumplir con los objetivos de la Corte, tener una hoja de ruta, tener un camino, porque como dijimos en esa ocasión, esto es un proyecto de largo aliento, necesita transformarse en una política de Estado que trascienda a los distintos gobiernos, que aparte son 3 jurisdicciones, con lo cual muchas veces conviven gobiernos de signos distintos. Entonces es necesario tener una visión común para que todos estos esfuerzos tengan un horizonte compartido.